la imagen de Evita reproducida miles de veces, de Perón. Y hay muchos juguetes y bueno, es súper interesante y por eso queríamos charlar con el autor, que es Gerardo Ramiro Prado, que está en Buenos Aires. Buen día, Gerardo. Hola, ¿qué tal? Buen día. Gerardo, un montón de cosas la fui a ver a la muestra, que recomiendo hacerla con la visita guiada, o sea, hay guías ahí que van orientando a la persona que recorre la muestra, porque si no uno se pierde muchas cosas. A ver, arranquemos por Leal Intérprete, que es el nombre de la muestra. ¿Por qué se llama así? Leal Intérprete, bueno, en realidad no, yo nunca había pensado en ponerle nombre a la muestra. Como habrás visto, los trabajos tampoco tienen nombre, ni identificación, que es una cosa que se usa mucho en las muestras, poner el título de la obra, el soporte, las medidas. Ahí me pareció que mi trabajo no necesitaba eso, pero no por soberbia, sino porque el trabajo hablaba solo, tenía que hablar solo, porque la que habla es Evita. El título Leal Intérprete surge porque la directora general de Cultura, Eugenia Calderón, me pregunta cómo le ponemos a la muestra. Y pensando en Evita, le podríamos haber puesto Evita y ya está, o Eva Perón y suficiente. Pero la muestra habla un poco de cuál fue su trabajo, de cuál fue su impacto sobre la gente y de cuál fue la mirada de la gente de todo ese trabajo que hizo el peronismo de los primeros años y también el peronismo de los 70. Y me parece que ella fue la leal intérprete de las necesidades de los demás, de las necesidades de los que necesitaban en realidad, no de la oligarquía. Esa diferencia existía mucho en ese momento, y hoy por ahí decir la palabra oligarquía, viste, te suena a Muro de Berlín, pero en ese momento era una situación clara. Estaba el que podía y el que no. La Argentina y el mundo se dividía entre el que podía y el que no. Gerardo, decime qué edad tenés y cuál fue tu primera aproximación al peronismo. Yo tengo 52 años y mi aproximación al peronismo fue mi papá. Mi papá era peronista. Yo nací en una casa donde eran un casal de zapateros. Mi papá y mi mamá eran aparadores de calzado. Por ahí eso explica cierta cosa artesanal en el trabajo, por lo menos en estos trabajos. Y mi papá era peronista, mi mamá no, era lo que hoy se llama indeciso. Pero sí, el primer acercamiento era mi casa. Si bien era una casa peronista muy particular, porque no había un solo retrato, que eso por ahí parece extraño, pero en mi casa no había un retrato de nadie. O sea, las dos únicas fotos colgadas eran la de mi hermano y la mía. Las fotos de niño. De hecho, la que está en el autorretrato, esa era la foto que estaba colgada, y después el retrato de mi hermano quedó, no lo hice, pero la idea era hacer los dos retratos, el de mi hermano, como los niños peronistas, ¿viste? Pero mi papá era peronista. Mi papá era peronista y era federal. Había sido delegado gremial en Pirelli, una fábrica que acá tenía su sucursal en Mataderos, lo que hoy es la Avenida Eva Perón. Y después se independizó, o sea, él trabajaba en la industria del caucho, después se independizó y fue un poco el prototipo del joven peronista. Tipo que trabajó en la industria y en algún momento se independizó y fue una pequeña pyme, muy pequeña, por cierto. Gerardo, ¿y cómo hiciste el acopio de material, tanto de los juguetes, que hay miles, que forman esculturas, instalaciones, y de la iconografía, estampillas, volantes, folletos, afiches de Perón y de Evita? Fue muy variado. La verdad que usaste una buena palabra, fue un acopio. Yo no lo había pensado así. Sí, fue un acopio. Lo que pasa es que a medida que yo tenía cosas, las iba utilizando para hacer mis trabajos. Entonces no lo sentía así como un almacenar y después ponerme a trabajar. Fueron surgiendo, muchos de esos trabajos fueron surgiendo a medida que encontraba material. Acá hay mucho material en los anticuarios, se venden hasta los folletos del plan quinquenal, hasta los cuadernillos del plan quinquenal originales, los diarios del 50, sí, hay muchísimo material. Pero mayormente yo no compré nada, te diría que no compré nada, no recuerdo haber gastado un peso en comprar ni una foto. Esto surge a raíz de un almanaque que era una copia. Se había hecho un almanaque para una tira de televisión donde tenía que figurar un almanaque con la cara de Eva Perón. A partir de ahí surge mi idea de trabajar sobre los almanaques. Y uso eso que eran copias, en realidad, no eran originales. Yo esos almanaques originales los vi recién hace 2 años, los conocí hace 2 años. Y eran mucho más grandes de lo que yo creía. Eran paños enormes. Y nunca los hubiera usado para trabajar, por cierto. Me los hubiera guardado. Uh-huh. Pero las cosas me fueron llegando a través de amigos. Por ejemplo, Néstor Quadrelli, que es un amigo que escribe y que es un gran amigo mío, que me ha dado mucho, mucho del material. Su papá era un militante peronista, tenía una unidad básica, él guarda mucho del trabajo de su papá y mucho de los recuerdos, y me los ha dado, son originales. Muchos de esos afiches que son originales me los dio él, y fotos me las ha dado él, tapas de revista de la época, tapas de revista del 70, porque viste que está mezclado, la iconografía está mezclada. Uh-huh. Y lo que son juguetes es material que yo normalmente utilizaba para hacer escultura, no por el juguete en sí, sino por el plástico, de color, que es algo que yo en mi trabajo he utilizado mucho, pero no tenía el carácter político. Mayormente son esculturas abstractas, así que no tienen ese carácter. Pero de golpe me encontré con que mucho de todo eso tenía el significado de ser un juguete. Y era como la bolsa de juguetes que sale del placar, que tu mamá te retaba para que lo ordenaras. Y todo eso, la verdad que lo fui juntando, pero sin demasiada intención de acopio. La palabra fue buena. No lo había tenido en cuenta, era un acopio. Por otro lado, hay mucha gente amiga que siempre te recomienda cosas o te dice, mirá, esto lo iba a tirar, pero pensé que estas flores de plástico a vos te iban a servir. Y resulta que esas flores de plástico eran lo que yo estaba buscando, claro. Y no las encontraba por ningún lado y eran esas. Porque no tiene, ahora hay de todo, ¿viste? Ahora vivimos en un mundo donde hay lo que busques lo encontrás. Uh-huh. Pero por ahí lo que querías era esa rosa china, gastada, vieja, medio color salmón, como vos uh-huh. pusiste en Facebook esto de kitsch. ¿Vos crees que es kitsch lo tuyo o no lo encasillas en eso? Lo que pasa es que ahí necesitamos... Por lo menos necesitamos ver cuál es la definición de kitsch. Ajá. Y hay muchas, ese es el problema. Si agarrás el diccionario y ves la definición de kitsch, habla de mal gusto, de claro. arte, casi de arte ordinario, te diría. Pero si te vas a la academia, en la academia te enseñan que el movimiento kitsch o dentro del pop, la rama kitsch, es el uso de imágenes del arte clásico llevadas a la vida cotidiana. El mejor ejemplo es la mermelada de la sopa. La gioconda. Ah. La mermelada. Ah, ah, bien, bien. De la gioconda, claro. Es la forma más fácil de expresarlo. Pero el problema con eso es que se te termina rápido, porque hay, ¿cuántas hay como esa? 4 o 5. El perfume con el David, no hay demasiado que se haya hecho al respecto. Entonces ahí, en ese uso de los objetos como elemento de arte, como referente artístico, de alguna manera se empieza a incorporar todo, porque entonces es como el perro que se muerde a la cola. Si vos lo usaste en una pintura o en una escultura, eso pasó a ser arte, y entonces a partir de ese momento puede ser kitsch porque está usado en referencia, y entonces como una especie de simbiosis que se crea. Lo normal y lo cotidiano es creer que lo kitsch es el uso de elementos como el hule, el mantel de hule de la tía Nilda. Sí, claro, es eso, es lo que todos recordamos, la silla con el plástico, sí. Floreado, el hipocampo que se ponía violeta cuando había lluvia, el recuerdo de Mar del Plata que era el caracol que era un velador, claro. Todas esas cosas uno las reconoce como kitsch. Gerardo, así que yo te diría que sí, que también ahí acertaste. Yo no lo identificaba como kitsch, pero sí, ahí acertaste. Estamos hablando con Gerardo Ramiro Prado, es autor de la muestra que está en el Medasur, que se llama Leal Intérprete, hay que ir a verla. Gerardo, hay... cada pieza, cada parte de la muestra es como que tiene una lectura totalmente como si fuera la tapa del diario de hoy, me parece. Del diario de hoy, de ayer y de que será mañana. Hay un gorila, hay una interpretación de un gorila. Hay algunos, hay varios. Ah, sí. Bueno, el peludo, el más peludo, digo yo. Claro, ese trabajo se llama... Lo que pasa es que yo no les puse nombre... A la vista, quiero decir, sí. Yo lo llamo pelo de gorila, sí. Bien, bueno, y hay como muchas referencias a una clase media que de otra época. Hoy digo, vemos cómo la gente, miles de personas, tenemos la mitad de la infancia argentina en la pobreza, gente buscando comida en la basura, gente tomando terrenos para hacerse ponerse un techo. Todo eso son como interpelaciones que hay en tu muestra. Quería por ahí detenerme en algunos aspectos. Por ejemplo, la fiesta de cumpleaños. Hay una mesa con banderines, los banderines que se ponen en los cumpleaños. Mirá, vos lo interpretaste como un cumpleaños. Mirá qué bien. A mí me gustan las interpretaciones que hacen los demás. Me ayudó, muy muy buena estuvo la guía de Pablo Salazar, que es uno de los guías que está ahí, sí, en Medasur. Charlamos mucho con Pablo. Bueno, él me ha orientado mucho en esto, no son descubrimientos míos. Así que contame esa escena. Hay una mesa con unos banderines con la cara de Evita. Sí, hay una mesa con banderines con la cara de Evita yo trato de usar todo el tiempo una cierta sorna, un cierto humor negro, si se quiere, ¿viste? Porque eso hace que por algún lado entren propios y ajenos. Entonces, el champán pomerí es una manera de estos que brindaban, estos gorilas que brindaban con champán ante la muerte de Evita, Evita se ríe de ellos y en su fiesta toma champán pomerí. Entonces, que tampoco sé si era el pomerí el que tomaban, pero digo, la etiqueta que tenía era esa. La fiesta es la fiesta peronista, porque el peronismo es una fiesta. A diferencia de otros movimientos, en eso es muy interesante escuchar a Daniel Santoro, que es como el gran pintor peronista. El peronismo en sí es una fiesta. Es una fiesta, nosotros sabemos que la fiesta pasa de todo, desde el tío Carlos que se mamó hasta el momento cúlmine del soplado de la velita y la marincocho. Las pasadas de factura, en una fiesta hay de todo. La idea era un poco eso, y también era un poco utilizar muchas imágenes. En la mesa, en el mantel, está escrita el capítulo 1 de La razón de mi vida. Ah, mira, no había notado eso. Eso que está escrito en la mesa, en el mantel, es el capítulo 1 de La razón de mi vida, donde, más allá de si lo escribió Eva Perón o hubo un escriba a sueldo que tradujera sus palabras, que no sería ni nada inmoral ni nada raro, por otro lado, la intención de eso es que se entienda que ella llegaba a la mesa, ella llegaba a la alegría de una fiesta familiar. Hubo miles de fiestas en la Argentina que se hicieron gracias a la acción de Eva Perón. La muestra habla de Eva Perón, no habla del general en sí. Habla del general en función de Eva Perón. Porque ella es la, en definitiva, leal intérprete. El peronismo es una fiesta, y probablemente es una fiesta gracias a su acción. Porque no me imagino al peronismo sin ella. O me lo imagino diferente. Había una acción social que estaba a cargo de ella. Y si hoy entendemos que hay que hacer algo por aquellos que en este momento no la están pasando bien y que tienen necesidades, es gracias a que ese surco lo hizo ella. Sin ninguna duda, el peronismo es una fuente de trabajo. Gobernar es dar trabajo, decía el general. Entonces, sí, claro, pero pensar en el que todavía no tiene el trabajo o en el que ya se cayó del sistema, porque una señora mayor por ahí no iba a ir a trabajar a una fábrica, pero sí tenía la máquina de coser donde hacía diferentes cosas y eso la volvía a poner dentro del sistema, de un sistema que claramente es productivista, ¿eh? Sí, sí. Entonces, cuando, por ejemplo, Daniel Santoro hace esas apreciaciones tan acertadas sobre el peronismo y lo diferencia con la izquierda, y en su obra se ve mucho eso, donde Evita ya es un personaje, en mi trabajo eso no sucede, yo miro lo que los demás ven de ella, hago la reinterpretación de las interpretaciones, pero él hace un personaje muy interesante que le hace chachas en la cola a Lenin, porque no quiere el sacrificio de la izquierda. No quiere la lucha de clases, quiere la ascensión de clases, que es lo que está en el escudo peronista. Una mano que más arriba le da a una que está más abajo para que ascienda. La izquierda camina por otro lado, la izquierda camina por la lucha de clases. Y si todos tenemos que comer pan, comeremos todo pan. No, el peronismo no versa de eso. Habla sobre compartir toda esta riqueza, y no que sea la riqueza de unos pocos y el disfrute de unos pocos. Y para eso producir y generar. Bueno, es un poco de lo que trata, de lo que intenta tratar mi trabajo. Gerardo, hay una pieza conmovedora, a mí me conmovió, es un pizarrón chiquito, viejo, que me imagino que sí. Ya no en mi época de escuela primaria, sino mucho antes. Supongo que será de la década del 40, por ahí, un pizarroncito. Sí, creo que es de la década del 40. Ese bueno, que está dibujado sobre el mismo pizarrón el bombardeo del 55. Sí, y es se como llama 16 de junio. Ese trabajo se llama 16 de junio. Ajá. Bueno, no, y uno se acuerda que en ese bombardeo murieron un montón de pibes y pibas que iban en un colectivo escolar ahí cerca. Me imagino que habrás tenido esa referencia, si es que el pizarrón hace referencia a eso. Hace referencia a la maestra enseñándole a los chicos qué pasó el 16 de junio. Que es un evento único, ¿no? Es un bombardeo militar a una de un ala de las fuerzas a una población civil y a un gobierno constitucional único, un evento único. creo que ni en los más remotos confines ha sucedido una cosa así. Uh-huh. Menos en esa época. Después, bueno, después pasó de todo. Pero en ese momento, más en el contexto histórico, habiendo salido de una guerra, con un país en pleno estado de producción, con un país que estaba en un estado de producción tal que tenía escasez de energía, o nuevamente caemos en el eterno mal. Pero no es un mal del peronismo, sino es un mal de todo país que se convierte a la industrialización masiva. Uh-huh. ¿Le pasa a la Argentina? Le pasó tanto a la Argentina como a Estados Unidos, a muchos países que se convirtieron a una industrialización violenta. Resulta que tuvieron que salir a hacer represas hidroeléctricas a lo loco para poder suplir la energía que no tenían. Uh-huh. Porque se estaba produciendo. Hoy día se vende energía a Uruguay. Hay un apagón en Argentina y resulta que medio Uruguay se quedó a oscuras porque nosotros le vendemos energía. Hace 10 años atrás eso no hubiera sucedido. Tal cual. Porque teníamos escasez, ese es el motivo por el cual suceden cosas en lo económico, cuando uno empieza a tener ciertas necesidades producto de producir. Uh-huh. Y producir es dar trabajo. Uh-huh. Básicamente, no es que los países producen por vicio, los uh-huh. países producen porque eso es darle trabajo a su población. Gerardo, te quiero hacer unas últimas preguntitas. Viste que acá, en el marco de esta muestra, que está hasta el 28 de julio, va a haber un taller de construcción plástica basado en la muestra Leal Intérprete. Esto lo va a dar, se va a dar una visita guiada y después se hace el taller. Yo recomiendo que entren las personas interesadas al Facebook de Secretaría de Cultura, Gobierno de La Pampa. Ahí tienen las... Hoy, por ejemplo, es el primero. Sábado 13 de julio, niños, niñas a partir de los 8 años y adolescentes hasta 18 años. Y después el 20 va a haber para adultos, adultas, estudiantes de arte, artistas y público en general. ¿Vos sabés en qué consiste esto? ¿Qué se va a hacer? No. Sé que iban a dar talleres. Bien. Que tenían que ver, lo hablé con Pablo también, que, uh-huh. que tenían que ver con el collage. Ah, bien. A él le pareció piola trabajar el tema del collage, que en realidad es la técnica que yo utilizo. Digamos, la imagen en definitiva, podemos decirle kitsch o como sea, pero la técnica básicamente es collage. Y creo que a raíz de la técnica, él decidió dar esos talleres con esa orientación. Bien. Me parece piola. En realidad es bárbaro que suceda, que sea quien sea el que pone la técnica que utiliza uno, porque en la técnica que utilizó uno tiene la referencia. Uh-huh. Entonces, si vos tenés un paisajista, está bárbaro que des un taller de paisajismo, porque ves, es como si vieras una muestra de arte op, porque claro, la complejidad del arte op es tal y tan grande que cuando ves un trabajo entendés y te explican cómo hacerlo, ya ahí entendés la cocina de ese asunto. ¿Cómo dijiste? Entonces, ¿arte op o arte pop? Arte op, arte op, arte óptico. Ah. Viste que son el arte óptico es ese arte que es carente, su manifiesto dice que es un arte que trabaja sobre la ilusión óptica carente de emoción. Ah, no sabía, mirá vos. Y claro, no es lo opuesto al pop, si se quiere. Uh-huh. O lo opuesto al expresionismo, si se quiere. Uh-huh. Carente de toda emoción. Acá en Argentina tenemos exponentes, o hemos tenido exponentes muy, muy buenos. Por supuesto que es lo opuesto a lo que yo hago, eso no tiene nada que ver, ¿no? Uh-huh. Pero Miguel Ángel Vidal es un pintor op, es un pintor a secas, uh-huh. es un gran pintor argentino. Y cuando vos empezás a ver la obra de una persona, empezás a meterte como en el... Cuando yo hablo de obra es el trabajo total de su vida. cuando hablo de una exposición, de una pintura, hablo de trabajo. Porque me parece que es bueno diferenciar qué es una obra y qué es una pintura, porque si no todo es una obra y no me parece que todo sea igual o que todo sea una obra. Uh-huh. Cuando te metes en la cocina de un pintor, cuando te metes en cómo Castagnino hacía esas aguadas y esas plumas, empezás a hacer vos y te sentís viste de piedra, que la muñeca no te... ¿Y por qué a mí no me sale esto que a él le salía? Uh-huh. Bueno, porque hay ahí una cocina que tiene que ver con el oficio. Y me parece que está bueno que la gente entre por ahí en una técnica. Y Pablo decidió hacerlo con la muestra, me parece bárbaro. Uh-huh. Si a alguien le sirve. Bien. Bueno, Gerardo, quizá como tenemos tanto para charlar y nos quedó eso, muchos temas, por ahí cuando cierre la muestra volvemos a hablar. Ahora te agradezco muchísimo estos minutos. No, por favor. Sí, cuando quieras volvemos a charlar, no hay problema. No sé muy bien, creo que cierra el 28. El 28, pero... sí. Sí, o el 28 o el día que quieras, dale. No hay ningún problema. Dale. Sí. Bueno, un muchísimas abrazo. Gracias. Gracias, Gerardo. Un abrazo chau. Grande. Chau. Chau, chau. Nina, vamos con la música. Volar, lo que se dice volar. Volar, volar, volar. No vuelo.